Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y sobre las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Lo peligroso que era, por lo pronto que hubiese gente viviendo en las proximidades de los ríos. Y en segundo lugar, la cantidad de obras que debieron haberse hecho a sugerencia del propio gobierno nacional y luego por H o por B, fueron interrumpidas. Y qué triste ver los testimonios de la gente, ¿no? De los lugareños, de las personas que perdieron todo, de las madres que perdieron hijos y de los hijos que perdieron padres y abuelos. Desgarradores los testimonios, gente llorando todo el tiempo, y en el medio también algo increíble, una falsa alarma de que volvía a llover y que volvía un segundo alud. Digo, ¿a quién se le pasa por la cabeza? ¿Qué fue, una broma? ¿Alguien va a investigar algo? Digo, jugar con la desesperación de la gente, la verdad que cosas inentendibles. En el medio de todo esto, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, ayer anunció dos cosas muy importantes. Una es que finalmente se va a reglamentar, luego de 14 meses de haber sido aprobada por el Parlamento argentino, la tan necesitada, la tan demandada Ley de Bosques. ¿Qué va a representar esto? Que se finalice con los desmontes, entre otras cosas, de manera indiscriminada, como por ejemplo sufre la provincia de Salta. Y lo segundo que anunció ayer fue el envío de presupuesto por 400 millones de pesos para paliar los problemas que suscitó este alud, esta inundación, y a la vez para hacer las postergadas obras de infraestructura. Hoy te vamos a contar que esa plata, o buena parte de esa plata, ya se había enviado a partir del 2006, luego del anterior alud, y que lamentablemente, por impericia, por negligencia o por mala fe, esas obras no se hicieron. Y lástima que tengamos que volver a hablar de esto después de una nueva tragedia, y no haya ya previsto en todo este plazo de tiempo, digo, que no se haya previsto que podía volver a suceder, ¿no? Y que volvamos a ocuparnos del tema cuando hay gente muerta, cuando hay gente arrasada, con sus casas prácticamente arrasadas por el alud, y que no se haya previsto nuevamente todo esto, ¿no? ¿Vos te acordás cuando volví de mis vacaciones? En realidad, cuando volví de aquel viaje que hice por Santiago del Estero y San Luis, yo te contaba que una de las referencias que a mí más me llamaron la atención es el contraste que hay entre la Santiago del Estero que me contaba mi abuelo, en la que él había nacido hace 100 años, y la Santiago del Estero actual. Aquella Santiago del Estero de la que hablan los folcloristas, los poetas, de la chacarera, esa Santiago del Monte, florida, verde, contra esta Santiago del Estero desierta prácticamente. Bueno, y la explicación que me daba algún ecologista entendido de la zona, que es justamente que Santiago del Estero, su paisaje, su clima, fue víctima precisamente del desmonte. ¿Te acordás que en uno de los primeros programas Carlos del Frade nos contó la historia de ese desmonte? Exactamente. Digamos, y nadie toma en cuenta eso. Salta, según me decía ayer, y hoy publicaba en una nota que salió en la edición de hoy de Crítica de la Argentina, el Ombudsman de la Nación, Eduardo Mondino, Salta corre el riesgo en los próximos 20 años de transformarse en un desierto, al igual o incluso hasta peor que Santiago del Estero, por las características geográficas y climatológicas que tiene Salta. Y un dato más, decía Mondino, y lo dice en un informe que suscribió él y su departamento ecológico, dice este informe, que van a haber tantos tartagales como localidades haya a la ribera de los ríos, a la vera de los ríos, justamente porque está previsto, lamentablemente, que vuelvan a ocurrir estos desastres si continúan los desmontes indiscriminados. Y un dato que no es menor. Si bien la presidenta Cristina Fernández anunció, y por suerte que lo hizo, la reglamentación de la Ley de Bosques, en diciembre de 2008, esto claro, pasa inadvertido porque uno no necesariamente tiene que manejar la información de todas las provincias, el Parlamento salteño, la legislatura salteña, aprobó una ley justamente que no solo autoriza, sino que los propicia a los desmontes. Y esto tiene que ver muchísimo con las vinculaciones del poder político salteño, los hermanos de Urtubey se dedican al negocio de la madera. Es decir, la familia del propio gobernador y buena parte de los legisladores que aprobaron esa ley propiciando los desmontes están vinculados a la industria forestal. Y entonces una vez más uno se encuentra, y esto seguramente lo van a leer en las próximas horas, una investigación en la que está trabajando el director de crítica de la Argentina. Lamentablemente nos encontramos con que una vez más la connivencia política viene de la mano de un desastre que cuesta vidas. Y un dato más te agrego. Digo, no olvidemos que Urtubey está lejos de ser un gobernador que esté alejado del gobierno nacional. Digamos, Urtubey es uno de los niños mimados de Cristina, de la nueva política, de esa nueva clase dirigente que quiere traer Cristina Fernández de Kirchner. De la mano de Urtubey, de Capitanich, de muchos de los gobernadores jóvenes, son los que estuvieron en la campaña y están cada día más cerca del gobierno nacional. Por lo cual, ni siquiera en este caso le pueden echar la culpa al gobierno nacional. Clarísimo. Cúlpense entre ellos, gobierno nacional, gobierno de la provincia, pero en este caso no tienen escapatoria. Tienen que hacer lo que realmente deben hacer. La idea es tomar contacto con la provincia, tomar contacto con el departamento San Martín, un departamento, entre otras cosas, en donde está alojada una de las reservas naturales más importantes que tiene Latinoamérica y el planeta, que es la selva de las Yungas, una zona, una reserva natural que se ve cotidianamente afectada por estas prácticas. Y también vamos a tratar de darle una mirada política a esta situación, porque Salta es una provincia que ha sido castigada en sucesivas oportunidades a lo largo de los últimos años. Ayer hablaba con uno de los integrantes de la Central de Trabajadores de la Argentina de Tartagal, y él me contaba, él vive en el departamento San Martín desde hace muchísimos años, nació allí, sus padres nacieron allí, y me contaba que desde la época de sus abuelos, que esta zona viene sufriendo los diferentes avatares de la mano del hombre destrozando al monte. En los primeros años del siglo XX, producto de lo que significó el avance de, por ejemplo, las explotaciones petrolíferas. Recordarán ustedes que la zona de Salta, esta zona de Salta, Tartagal, esta zona de Salta es epicentro de uno de los campamentos de YPF más importantes. General Mosconi. General Mosconi. Bueno, de esto vamos a estar hablando también a lo largo de la mañana de hoy. Y un tema del que no me quiero olvidar. La semana pasada le dedicamos una buena porción del programa, pero esta semana, no digo que pasé inadvertida, pero no se le dieron tanta atención a las declaraciones que hizo. A propósito de este tema, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. ¿Ustedes se acuerdan la discusión que se planteó en torno a si los trabajadores del subterráneo tienen o no el derecho, para nosotros lo tienen, por supuesto, inalienable, de organizarse sindicalmente y poder formar su propio sindicato? Este plebiscito que se estaba haciendo, la irrupción de aquella patota de la Unión Tramera Automotor que intentó abortar el plebiscito se terminó, se hizo mayoritariamente, los trabajadores del subte dijeron, sí, queremos nuestra propia organización sindical. Y ahora el ministro de Trabajo les dijo, no, no la pueden tener. Ahora, te puedo hacer una pregunta, por Mauro, supuesto. Que lo veo desde afuera. ¿Qué problema tiene el ministro, Carlos, o qué intereses tiene el Ahí ministro está. Carlos Tomada, en que los trabajadores puedan elegir libremente a sus delegados? Lamentablemente tenemos en la Argentina un ministro de Trabajo que tiene una vinculación directa con los cuerpos directivos de la Confederación General del Trabajo y que ha sido, e históricamente viene siendo, un defensor del denominado unicato sindical, del que es beneficiario principalmente la CGT, pero también lo son muchísimas organizaciones sindicales de primer grado, que lo que tienen o lo que ostentan es justamente ese monopolio de la representación de los trabajadores del sector. Recordemos que en la actualidad los trabajadores de subte están enrolados en la UTA, en la Unión Tramviaria Automotor, que es un sindicato, uno de los principales de la CGT y muy adherido al gobierno, muy en línea con Hugo Moyano y por propiedad transitiva, diría. Exactamente. Con el gobierno mismo, ¿no? Exactamente. Bueno, tenemos un programa bárbaro, no quiero anticipar más porque después nos queda corto el tiempo. 12 minutos pasan de las 8 de la mañana. Hay dos líneas telefónicas donde vos, donde usted puede empezar a llamar y a molestar a Sol Frontini con virome en mano para tomar nota de los mensajes. La primera la digo yo, 4-535-5900. Y la segunda la digo yo, con el 011, si llama desde afuera, es 4-535-5999. Deme una mano porque yo soy medio de madera para estas cosas. La dirección de correo electrónico, ¿vale? Para escribirnos si está con una computadora, sobre la hora 990 con número @gmail.com. Sobre la hora

así de guapo nomás que somos con Alejandro Weber, nos vamos a meter a repasar los principales titulares de portada de los mal llamados matutinos nacionales, comenzando como de costumbre, para no perderla, y en honor a nuestro amigo Carlos del Frade, por el diario del inventor de la historia argentina, la oficial, por supuesto. Bueno, dice La Nación, título principal, analiza el gobierno medidas para proponerle al campo. El conflicto agropecuario, Cristina Kirchner citará a las entidades para la semana próxima, habrá otra reunión del agro el viernes. Después del anuncio que hicieron la mesa de enlace el otro día de posponer la medida de fuerza, la protesta. Así es. Alcoyana, diría el maestro Héctor Larrea, ¿se acuerda? Aquel programa 6 para triunfar. Clarín titula de la misma manera. Nuevos gestos, pero sin cambios de fondo. Cristina dialogaría con el campo la semana próxima, lo reconoció el ministro del Interior, que, disculpe el paréntesis, cada día está más chupamedia la presidenta. Yo le tengo como una aprecio, no me parece un buen dirigente político y todo, pero ya da un poquito de asco, ¿eh? tanta genuflexión, tanta, la mira, la aplaude, estará enamorado. Ya está como algo así, aplaude sonriendo al lado de la presidenta. Cualquier cosa, la presidenta, buenos días. Y el tipo dice, está aplaudiendo. ¿Quién lo tiró? Florencio Randazzo, estamos hablando de él. Saludos, Saludos a Florencio. Que mantiene contacto justamente el Randazzo con la dirigencia rural. La mesa de enlace pidió la audiencia al suspender el paro que habían anunciado. Y déjame contarte algo. Fue muy evidente ayer, como todas las primeras líneas del gobierno, Sergio Massa, jefe de gabinete, Florencio Randazzo y otros dirigentes menores, sobre todo a nivel diputado, salieron ayer a agradecer el gesto del campo y a sentar los lazos para una posible reunión, un posible acercamiento. Pero ayer, después de días que el gobierno no hablaba o que los ministros no daban la cara en las radios, sobre todo a la mañana, ayer salieron todos a hablar y agradecerle al campo el gesto que habían hecho. El diario cuya empresa me garpa el sueldo, me refiero a Crítica de la Argentina, dice, llueven palabras del gobierno en Tartagal. No para de hacer anuncios a futuro mientras los presupuestos actuales no se ejecutaron. La segunda inundación. Y hace hincapié la nota de la que participé en su redacción, justamente a esto que hablábamos sobre qué ocurrió con la plata que se envió a Tartagal luego de la inundación de 2006 y cuyos presupuestos finalmente no se ejecutaron. Déjame marcarte algo. Le dejo. Que Tartagal salió de la tapa de La Nación. Caramba. No está en ningún título. Perfil, por ejemplo, lo tiene muy chiquito. En lo que es el resumen, el recuadro central, dice: riesgo de emergencia sanitaria en Tartagal. La catástrofe amenaza ahora la salud de la población de esa localidad salteña. Para peor, se registraron saqueos. Y hablábamos antes de la gente que se aprovecha de la desesperación de la otra gente, ¿no? Bueno, no me haga decirle esto porque no me gustaría, pero lo tengo que hacer. También salió el tema Tartagal de la portada del diario de mayor tirada de la Argentina. Me refiero al diario de La Trompeta, Clarín. Fíjate lo que decían los pobladores y mucha de la gente en estos días por televisión, en los testimonios decían: por favor, vuelvan en una semana, en 10 días, en un mes, porque en 2 o 3 días estamos fuera, no somos más noticia y nadie se acuerda de nosotros, ¿eh? Lamentablemente, esto pasó por lo menos desde la óptica de los dos diarios de mayor tirada en la Argentina. Clarín introdujo el tema de los datos del Producto Bruto Interno, que, según la nota que publica en la jornada de hoy, dice: reacción ante la crisis, apuran los datos del PBI para minimizar otras cifras. La Nación se agarra de los mismos datos del INDEC y dice, le da otra vueltita, reconoció el INDEC una caída en la inversión, bajó 2,8% a fines de 2008, para el organismo el PBI creció el 7%. Vamos a los diarios, en este caso Página 12 y Perfil. Página primero destaca un tema que no estaba en agenda, pero que por supuesto nosotros reivindicamos que se destaque. Por primera vez la UNESCO abrirá un Centro Internacional de Promoción de los Derechos Humanos. Será en el edificio de la ESMA y ayer se firmó el acuerdo con el gobierno argentino. La ESMA, símbolo mundial. Y en el sobretítulo también apuntan: las abuelas encontraron a la nieta 97. Este es el principal titular de portada de Página 12. Perfecto. Bueno, Perfil no toca ninguno de estos temas. El principal título de tapa dice: Cobos rompe con el gobierno. Tras el frente Macri-Solá, se posiciona para octubre. Criticó al INDEC, al Consejo de la Magistratura. los superpoderes y la discrecionalidad de la obra pública. El vicepresidente intenta acercarse a la UCR y tampoco descarta sumarse al PJ Antica. O sea, lo que venga. Lo que venga, pero está bueno. El tipo va a Constitución. Cualquier bondi lo lleva, ¿eh? ¿Qué lo tiró? Sigo con página 12. ¿Cómo sacarle jugo al no paro? El gobierno y los empresarios del campo, destacando página 12 la forma en la que tradicionalmente viene aludiendo a los dirigentes de la mesa de enlace, hacen crecer la expectativa por algún tipo de negociación. A ver, salgamos de los titulares políticos. Yo no quiero hacer referencia a los deportivos porque hay uno que me pega. El diario Clarín publica en su portada, con foto y la más importante de la portada de Clarín, River necesitaba un ídolo. Y ahí aparece Cristian Fabiani, la flamante incorporación recientemente salido de la portada de la revista Chacra, se vino directamente a la tapa de Clarín, en donde aparece Fabiani. Vamos a decirlo, uno de esos jugadores que a mí me gusta ver, como seguramente a muchos de ustedes, está un poco excedido de peso. Cuando lo vi el otro día me hacía acordar a mí cuando entraba a las canchas. Sí, sí, tipo sí. Que supera los 100 kilos, tiene una contextura física parecida Fabiani, a la mía. Sí, jugaba del lado del equipo de los casados ya. Exactamente, ¿no? De los solteros. Exactamente. Bueno, Fabiani firmando, en este caso, una camiseta de River a una pareja, uno que está disfrazado con una careta de Shrek, el personaje al que aluden, parece que se parece este muchacho Fabiani, y al lado está la novia de Shrek, se llama Fiona, una chica que se disfrazó de Fiona, se puso las orejitas en forma de cuerno y se pintó de verde. Es hermoso, no es hermoso el fútbol, la pasión lleva a cualquier cosa. La desesperación el otro día, cuando el partido que River empataba agónicamente con... ¿Cuál era el Nacional de Paraguay? Nacional de Paraguay. Un equipo que no lo conozco, no lo conocía. No, ellos tampoco. Claro, no quiero decir que no sea buen equipo, llegó a la Copa, por algo debe ser. Empataban agónicamente, se para Fabiani, en el momento que se para Fabiani, el Monumental estalló como si hubiera sido... No sé, Lustó el que se paraba. No sé, el Charro Moreno. Se paró Fabiani y el Monumental al grito de gordo, gordo, empezó. Bueno, esto es importante para un equipo. Usted que es futbolero, Beber, no me deja sí, mentir. Sí, a mí lo que me deja mal igual, todos saben que soy de Boca y demás, es el robo que consumaron el otro día en el Monumental. Le dieron 4 minutos de más. Y si había que jugar 10, creo que el referee lo jugaba. La bajó con la mano Fabiani. Y Buonanotte, que hace el gol finalmente, estaba en offside. Entre y medio en offside. Disimulen un poquito. Bueno, Nacional de Paraguay no es conocido, pero no le roben así. Po. Bueno, voy a tratar de suprimir del léxico de este programa, al menos la palabra 4, en los próximos 15 días, porque nos comimos 4 ayer también. En este caso, me refiero a Racing, el Huracán nos hizo 4. Ayer ya nos había hecho 4... Independiente en el verano y parece que es el número de la desgracia para nosotros. Y hablando de suprimir, te traigo a la tapa de perfil, porque parece suprimir los postres Fabiani, sí, dice, sí. La dieta de Fabiani, titula perfil, con una foto, la panza que se le ve y corriendo con el profe al lado. El ogro pierde kilos, opina Alberto Cormillot. 26 minutos pasan de las 8 de la mañana. ¿Cómo le va, Virginia Lajas? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Todo ¿Cómo bien? Anda? Todo muy bien. Belleza flamígera, un poco dormida esta mañana, pero aquí con nosotros en un ratito nomás la incorporamos, la metemos de lleno en el programa. Firme como ojo de vidrio, decía mi viejo. Tarde, pero seguro. Futuro llegó hace rato, predijo Solari una vez, y bendijo desde un escenario a dos almas que estaban buscándose. Dos melenas bien oscuras y una que otra pinchadura, nada que un par de besos no pudieran remendar. Pura escuela de tablones, Avellaneda y Bajo Flores, tiro libre de Pipo y Rubén Paz. Otro tabaco encendido para un cuento bien parido, otro bondi. Ellos dejan escapar. Aprendiendo poco a poco, dando al tiempo su lugar, disfrazándose de locos a ojos de todos los demás, sin darse nunca la espalda, leyendo del corazón que empatar puede significar que ganen dos. Una fiesta de razones, rock and roll, murga y folclore, la casita, las ganas de trabajar. Arte saneando su vida por Cuba o por la Argentina. Este bondi no lo dejaré escapar. Y si vos me preguntas hoy qué carajo es el amor, soy, ¿qué carajo es el amor? No te contento. Míralos a ellos dos, el futuro llegó hace rato. De los enamorados, una historia de amor diferente, las pastillas del abuelo. ¿Qué carajo es el amor? Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga. Salta. Específicamente el departamento General San Martín, si usted quiere, más específicamente la localidad de Tartagal, fue víctima esta semana, como decíamos, de una tragedia. Algunos la llamaban una tragedia natural, pero las tragedias naturales en general son difíciles de evitar, son lo que uno llama inevitables, ¿no? Bueno, en este caso te vamos a contar una historia que te va a permitir entender que no solo se trata en este caso de una tragedia natural, sino que pudo haberse evitado buena parte de lo que ocurrió en esta zona tan castigada de nuestro país. Estamos en contacto telefónico, por supuesto, con Diego Alcoba. Él es secretario general de la Central de los Trabajadores de la Argentina del Departamento San Martín, allí en Salta. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Cómo están allá? Bien, bien, gracias por este contacto. Lo primero que te pregunto es cómo amaneció el departamento de San Martín, cómo está el tiempo hoy allí en Salta. Bueno, hoy, como aquí es un día todavía más temprano que allá. Exacto. Amaneció nublado, algo lluvioso, y bueno, siempre con el temor, ¿no?, de que sigan malestar climático y que nos lleve a la tendencia de tener una lluvia que no la esperamos, ¿no? Porque en realidad uno fin de semana la espera con tanta ansiedad y con tanta tranquilidad como para descansar, y bueno, pero a veces suele llover, suele caer mucha agua. Sí, leíamos ayer un informe que decía justamente que en años como este le llaman los meteorólogos, los climatólogos, el año de la niña, le dicen, en la época estival, es decir, en el verano, enero y febrero, siempre se prevén lluvias en esta zona de la Argentina. Digo esto en función de aquellos que por ahí dicen que fue inesperado. Pudo haberse previsto que esto iba a pasar, ¿no es así? Y de alguna manera creo de que esto ya se tiene que haber hecho costumbre. Nosotros hemos tenido muchas experiencias en la zona, lamentables en algunos de los casos, porque no es la primera vez que en la zona haya ocurrido algo como esto, ¿no? Y desgraciadamente nosotros estamos en una situación y en un lugar donde se trabaja mucho, y más sobre la zona esta que se han desprendido esta clase de lodo, de alud, donde está trabajaron, estoy hablando de años, estoy hablando de más de 50 años para atrás, trabajó la empresa estatal, que en primera instancia era Minería de la Nación, después pasado a ser Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y posteriormente hubo arreglos con algunas empresas extranjeras, que son hasta que hace unos 3, 4, 5 años atrás, estuvieron dinamitando la zona de la Guaragüe, que es una columna vertebral prácticamente de serranía, que abarca desde Pocito, digamos desde Bolivia, hasta llegar y pasar, ¿no es cierto?, la zona del departamento San Martín, que estoy hablando de San Momento Vespucio, donde también hace unos años atrás hubo una luz y hubo muchas muertes. Prácticamente se perdió un pueblo que se llamaba Pueblo Nuevo, se tapó eso, y bueno, y después tuvo Mosconi, que se cortó la ruta, ahora está Tartagal. Claro. Y bueno, lo que no queremos que siga sucediendo, nos toca Aguaray, porque Aguaray, sobre la cinta asfáltica de la ruta 34, la ruta nacional, está Yacuy, que es un paraje, un pueblito de la jurisdicción de Aguaray, donde también está peligrando un dique natural, que estoy hablando de unos 7 kilómetros arriba sobre la serranía del Alto Aguaragüe. Esto es conocido porque hace 2 años atrás ya se denunció sobre esa situación de que el río, que no traía agua, entonces nos llamó la atención y fueron a verificar y se dio dique natural. Diego, sí, discúlpame, Alejandro Berto, saluda, buen día, ¿cómo estás? Está, buen día, ¿cómo te va? Me quedé con tu... ¿Dinamitaron, dijiste? Claro, el estudio que ¿Y para qué es eso o por qué? El estudio que hace, por ejemplo, sísmica, que le llaman en la zona, es para que el resultado, ¿cierto? Hacen, perforan una cierta cantidad de metros, dinamitan para ver si el suelo, cuando sale, hace un estudio, si el suelo... Este estudio puede tener hidrocarburos, ¿entendés? Entonces, en la búsqueda de petróleo, digamos. Claro. Y eso que vos contás está autorizado por el gobierno local, digamos, de Salta. Nacional. Estoy hablando del gobierno nacional, del gobierno provincial, porque nada se puede desconocer en esta situación. Solamente nosotros, en algunos casos, lo que no estamos dentro de algunos medios de comunicación, lo sabemos, o a lo mejor lo que tenemos la posibilidad de tener contacto con gente de la provincia, conocido, sí. Sabemos que esto está autorizado, no podemos desconocer, no podemos cerrar los ojos ante una realidad, como decía la presidenta de la Nación, como en un lugar como lo que es el departamento de San Martín, que está prácticamente trabajando sobre 26 millones de productos de gas natural, en nuestra localidad, no todo el pueblo pueda tener la posibilidad de tener gas natural. Claro. O si lo tiene que pagar a precio de la ciudad de Salta. Te estoy hablando de 400 kilómetros de la ciudad de Salta. Sí, sí. Nosotros vivimos acá, ¿no? Cuando tienen un yacimiento de gas debajo de los pies, ni más ni menos. Ahora, déjame volver sobre algo que guarda relación con la situación vivida producto de la luz y de lo que significó la pérdida de hogares y de vidas para muchos habitantes que estaban a la vera, viviendo a la vera de los ríos. Vos ayer me contabas, cuando hablábamos por teléfono, algo que tiene que ver con la relación entre las raíces de los árboles más añosos que son talados por estas empresas y la contención que hacen estas raíces y estos árboles del paso de las aguas y de las orillas de los ríos. Ayer, pues fíjate, uno no duda de las intenciones de la presidenta Cristina Fernández, realmente uno se conmueve al verla conmovida, pero el secretario de Medio Ambiente, Homero Bibiloni, dijo ayer, el desmonte no tiene ninguna relación con lo que se vivió en Tartagal. Vos ayer me explicabas exactamente lo contrario, ¿no? Es lógico, escúchame, ¿cómo va a decir una cosa como esa cuando en un cerro, estamos hablando, yo estoy hablando de mi casa, hacia el cerro hay más o menos 150 kilómetros de distancia. Ajá. Y comienza a elevarse, ¿cómo no va a ser una contención un árbol que tenga más de 40 años el volumen de ese árbol, ¿no es cierto?, para frenar la velocidad de las aguas y la erosión que causa, ¿no es cierto?, la agua cuando cae? ¿Cómo no va a frenar? Estamos hablando de que Tartagal ha sido prácticamente inundado por árboles, ustedes lo vieron en la televisión. Sí, sí. Bueno, esos árboles tienen que haber sido contenidos por los otros árboles. O sea que prácticamente le han liberado el espacio a la inundación. ¿Y quién le liberó el espacio a la inundación? El ser humano. El ser humano que tiene como extraer esa madera, voltear esa clase de árboles, ¿para qué? Para venderlo. Claro. ¿Quiénes son esos seres humanos? Los que tienen, los políticos, los que tienen la posibilidad de que le den una guía, que le den un permiso para que saquen esa madera. Digo, nosotros los pobres no podemos hacer eso. Claro. No podemos castigar a otro pobre de esa manera. Vos, Diego, me contabas ayer que sí, esto que mencionás, la relación entre los políticos de Salta y la industria maderera, la industria forestal, es muy directa y evidente, ¿no? Es lógico hablar de nosotros. No te hablo de uno, sino que estoy hablando de mucha gente. Por ejemplo, sí, me contabas ayer, el intendente mismo de Tartagal tiene vínculos con la industria maderera. Por supuesto, él vive de eso. Él vive de eso, vive de, como dicen acá, metete en la política, te metes en el enganche y te doy la posibilidad, ¿no es cierto?, de trabajar en zonas que a lo mejor son tierras fiscales, son tierras de otras personas que se hacen los dueños, y bueno, la provincia te da las guías, o sea, legalizan todo lo que nosotros decimos, lo que nos van a perjudicar. Pero ellos dicen, nosotros estamos creando una fuente de trabajo. ¡Ja! ¡Qué bien! ¡Qué linda manera de crear fuente de trabajo para que después suceda lo que ha sucedido en Tartagal, lo que puede suceder aquí, en la zona donde hoy estoy yo, en Aguaray, te hablo de Salvador Massa, que también estamos prácticamente colindando con el cerro, con esta columna vertebral que se llama el Aguaragüe. Este cerro tan rico en materia de madera, de tantas cosas que se pueden traer de ahí. Sí, la verdad que la pintura que haces, la descripción que haces de tu lugar y de la situación que están viviendo es realmente muy valiosa para nosotros que estamos escuchando aquí en la radio desde la ciudad de Buenos Aires, que tal vez no tengamos conciencia, no tengamos noción de lo que representa toda esta zona como reserva natural y de la forma en la que indiscriminadamente la mano del hombre, vamos a decirlo, la mano del hombre, en realidad las empresas que lo que están buscando es ni más ni menos que lucrar con toda esa reserva natural, está provocando en la zona. Hoy lamentamos una vez más tener que decir que ha habido muertes, que ha habido desaparecidos, que ha habido casas destruidas, pero si esto sigue así, uno no puede dejar de suponer que la historia se va a repetir, ¿no? Quisiera que no sea así, desgraciadamente. Te estoy hablando de que nosotros, ahora en la ruta nacional número 34, que es la que colinda prácticamente y hace determinación de ruta aquí en Salvador Massa, después pasamos a Bolivia, que está poquito boliviano, claro, en la zona de Fátima, donde se ingresa hacia Cambuco, hacia Macueta, que son reservas naturales. Alguna vez, y si yo tengo la posibilidad, te voy a mandar una postal, una fotografía de un cartel que puso Vialidad Nacional sobre la reserva y la conservación de esa zona, que son zonas naturales, que está sobre la ruta 34. Pero sin embargo, ayer te contaba, no sé si estabas vos, de que el volumen de los árboles que están sacando de esa zona, te estoy hablando de la riqueza que sacan de Acambuco, de Macueta, de árboles de un diámetro de más de un metro, te puedo asegurar que cada chatón que lleva un, no sé si conoces un tractor, el chatón de un tractor lleva hasta tres árboles. Te darás cuenta el volumen que tienen cada árbol, que bajan del cerro y lo pasan sin ningún problema, con guía, con todo eso. Y uno de esos empresarios es el señor Leavi, que es el intendente de Tartagal. Yo te lo puedo asegurar porque yo acompañé al señor Leavi a la zona en alguna de las posibilidades que me dio de ir a conversar con los compañeros, y vi el trabajo que hacían ellos, y vi de qué viven los políticos en la zona. La mayoría de ellos están en esa clase de trabajo, en esa clase de negocio, de negocios que inteligentes, como dicen ellos, para poder crear fuentes de trabajo. O sea que lo que yo te digo es verdad, y si la gente de la zona escucha, saben que es la verdad, porque todos lo están viendo y lo están sufriendo. Bueno, Diego Alcoba, secretario general de la Central de los Trabajadores de la Argentina, del Departamento General San Martín, allí en nuestra queridísima Salta. Un abrazo muy grande desde aquí, desde Buenos Aires, desde este programa, y por supuesto vamos a seguir en contacto para estudiar, para seguir revisando estas cuestiones que tanto nos preocupan. Un abrazo grande, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes, compañero, y bueno, en cualquier momento, cuando me necesiten, estoy a su disposición para que Argentina sepa cómo se vive, y para que la Argentina entiendan que todos los que estamos en el último rincón del país también somos argentinos. Que no se olviden que en este puñado de compañeros que viven en la zona están sufriendo y están trabajando para engrandecer la patria, ¿no? Un abrazo. Muchas gracias, compañero. Un abrazo grande. Un abrazo. Igualmente, hermano. Chao. Me quedé pensando, Mauro, en lo que decía Diego desde Tartagal, ¿no? Porque ya esta semana, a raíz de nuestro trabajo, todo el tiempo estuvimos en contacto con el intendente Sergio Leavi, y viéndolo por televisión, un tipo de aspecto campechano, que bajó y empezó a hablar con la gente, con los vecinos, me quedó una buena sensación del tipo, desde acá, viéndolo por televisión y hablando por teléfono. Fíjate vos lo que son las cosas. Diego nos acaba de decir que el propio Leavi, el intendente al que votó la gente, tiene empresas que están desmontando para usufructo propio, para llevarse su plata al bolsillo, en nombre de la fuente de trabajo. Lo que decíamos antes, mirá si se juega con la desesperación y con la necesidad de la gente. Sí, un chantaje permanente, el trabajo a cambio de tu vida. Lo que queda claro, yo acá traía datos sobre pobreza, que son datos de Claudio Lozano, del Instituto, del IDEP. El 45,4% de la población salteña vive bajo la línea de pobreza. Esto implica 555.722 personas pobres, y un 23,7% es indigente. Son 289.570 personas. Lo que marca que la concentración de la riqueza no distribuye nada y justifica justo el hecho de que desde el chantaje se pueda vender como una política inteligente la de desmonte y destrucción del espacio en el que la gente vive, ¿no? Nuestro columnista habitual, Víctor de Genaro, suele decir una frase y la entrelaza. Él dice: para gobernar un país en serio hay que amarlo, y uno nadie puede llegar a amar lo que no conoce. La sensación que yo tenía ayer cuando la veía a la presidenta recorrer la zona de Tartagal es que ella no conocía esa zona, es que ella no conocía el sufrimiento de esa gente. Sorprenderse diciendo que hay pobreza en Tartagal, cuando esa pobreza es endémica, y hace décadas que esa gente viene padeciendo las injusticias de la mala distribución de la riqueza, como apuntaba Virginia, es demostrar a las claras que no se conoce al país profundo. Si no se lo conoce, no se lo puede amar. La pregunta que me hago es, ¿se lo puede gobernar? Que estás, sos un caramelo, te veo en el recreo y me vuelvo loco. Todas las cosas que me gustan tienen tu cara y espero a los santos, así juego a la botellita con vos, mi bomboncito. Qué excitante que estás, tendrías que saberlo. Esa cola es la manzana más buscada y esos senos el alimento de mi creación. Quisiera arrancarte un día y morirme en un celo con vos, o quizás en un auto. Pasaron 5 años, asumiste las cuentas, hace tiempo que estoy buscando mi verdadero yo. Hay una especie de simbiosis, lo dijo mi psicóloga, y a vieja la terapia. Oh, alejarme un tiempo, unos 70 años. ¿Cómo estás, querida? Tengo esposa e hijos. De vez en cuando hablo con ella y hasta hago el amor. No te quiero molestarte, pero me es imprescindible sentarme en un café y soñar un poco. Y tal vez amando, por un segundo con vos, si te veo ahora, aunque termine el oficio, a la botella y juego a la botellita con vos. Seguimos melosos en el Día de los Enamorados, la Bersuit, mi caramelo. Sobre la hora, voces distintas para un país distinto. No pretendo decir a mí mismo buscar otra vez después larga y amarga perder. 52 minutos pasan de las 8 de la mañana. Y la verdad que muy conmovido, ¿no? Recién comentábamos con Virginia, con Ale, la nota con nuestro compañero Alcoba. Desde allí, desde Tartagal, desde el Departamento General San Martín en Salta, nos conmovió, porque creo que era contar desde adentro, desde el mismo lugar de donde está ocurriendo la tragedia, qué es lo que está pasando, con una mirada que trata mínimamente de superar el dolor, la angustia de aquellos que perdieron todo, ¿no? Y se le notaba a Diego un entre bronca e impotencia, porque digamos, él es un vecino más y lo vive y lo padece como cada uno de los que él le llevó la casa, el agua y la luz esta semana, ¿no? Clarísimo. Sobre todo porque son cosas que se vienen denunciando hace mil años pero parece que se descubren solo frente a la catástrofe. El trabajo suyo, como el trabajo de mucha otra gente que está denunciando hace años la situación, no solo de la tala indiscriminada, sino de todos los niveles de explotación que tiene esa provincia, más la pobreza, parece que solo se descubren por unos poquitos días, cada tanto, ante una tragedia. Y fíjate, ¿no?, el dato que dábamos hace un ratito leyendo los diarios. Salió de la tapa de Clarín y de La Nación a 3 días de del epicentro de la tragedia. Ya hoy no es tapa. Ya está, se terminó. Bueno, nos vamos a cambiar de ritmo. Vamos a tratar de meternos en un tema que tiene mucho que ver con la cultura popular, tiene muchísimo que ver con lo que se vive por estos días y, por supuesto, reivindica la alegría del pueblo en las calles, ¿no? Y mucho más que el Día de los Enamorados. Exactamente, estamos en carnaval, y en carnaval la ciudad, los pueblos, se visten de otros colores, de colores mucho más vivos. La gente sale a la calle, la gente disfruta esta fiesta que algunos la identifican mucho. Siempre dicen, el carnaval de Brasil, nada más. ¿Qué Brasil? Venía a la ciudad de Buenos Aires, recorrer el conurbano, y fíjate lo que está pasando con las barriadas, con los pueblos de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que hoy festejan el carnaval en las calles. ¿Sabes una cosa? Que estuve en las vacaciones en enero en el municipio de La Costa, por ejemplo, y vos sabés qué lindo es ver, por ejemplo, en Las Toninas y en Santa Teresita, en dos de las ciudades más familiares, digamos, los chicos a la noche improvisan el carnaval. Juegan los chicos de 7, 8, 10 años, juegan con la espuma en plena peatonal, sin que haya nada armado, pero se ha puesto de moda. Qué lindo recuperar ese espíritu de, a uno le jode que le tiene espuma en el ojo, no sé, me entra en el ojo, uno grita. Dale. Pero dale que está bueno. Disfrutalo, querido. Bueno, vamos a contarte en esta historia, que en realidad tiene que ver con un informe que armó nuestro equipo de producción, cómo se vive, cómo late el carnaval por las venas de nuestro pueblo en la provincia de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Rizzo, trabajo en la Escuela de Arte Popular del Culebrón Timbal, y también soy integrante de una murga en Ituzaingó que se llama Los que Quedamos. Realmente hace tiempo que venimos transitando ahí el carnaval, y poder contarles un poquito de cómo viene la cosa en febrero, por lo menos este 2009. Se hacen cursos, o por lo menos también participamos de la murga, en un espacio de murgas independientes, le llamamos, donde armamos un circuito de corsos sociales, familiares, populares, donde invitamos a todo lo que es organizaciones sociales, y realmente tenemos una buena respuesta en todo eso. Generalmente se generan en plazas de barrio, también en calles, y lo que tiene en particular que todo se hace a pulmón. Realmente, por lo menos en este circuito de que le hablo y donde participamos, todo se hace a pulmón. Las murgas están integradas por de 30 a 100 o 150 personas, y lo bueno en este espacio que se genera es la familia. La mamá es la que ayuda a coser las lentejuelas, el papá se hace cargo del buffet, o los papás. Entonces se genera todo un ámbito de cooperativa, así familiar, y de mucha gente que hace que las cosas salgan bien. Esto de entrada gratuita, que sea familiar, es que en el 90% de los cursos, no, obviamente no se vende alcohol, se trata de cuidar con una seguridad que tiene que ver con la misma organización, con los mismos vecinos, de que cuiden esta fiesta que se hace en carnaval en los barrios. Está muy complicado. En muchos municipios está la idea como que no se quiere que se junte la gente. Nosotros estamos en Ituzaingó y cada vez es más complicado. En Moreno, generalmente desde cultura nada más se genera algún festival, y está por el lado de Independiente, se está generando algo. Pero hay un gran problema con todo ese tema de que se hagan cosas al aire libre y gratuitas. Así que bueno, el carnaval se va a vivir hasta los

escuchamos el tema de nuestro amigo Eduardo Balán, el Culebrón Timbal, Caravana. Vamos a repasar los mensajes que están llegando al 4535-5900 o al 4535-5999 con 011 adelante si llaman desde el interior del país. Bueno, el cachetazo se lo pego yo primero, porque Amelia de Castelar le dice a usted, señor Alejandro Weber, que dedíquese al programa y no a Fabiani. Sí, sea periodista serio, usted que es de Boca, lávese la boca antes de hablar de River. Pero cómo no, Amelia. Lo que pasa es que River está haciendo muy mal las cosas. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y yo quiero decir que está muy haciendo muy mal las cosas, pero bueno. Recibimos el cachetazo. Cristina del Centro, por ejemplo, se refiere a la ley de bosques. Esta ley no la pensó hacer la presidenta, se lo dijo Bonazo. Uh-huh. Algo de lo que venimos insistiendo hace tiempo, tanto la ley de bosque como el veto en su momento de los glaciares, ¿no? Exactamente. Porque ellos tienen la corruptela de San Juan con el gobernador Gioja. Uh-huh. Cada uno tiene la corrupción que le corresponde y empieza desde arriba. Lo sabemos muy bien porque leemos crítica del... la Argentina. Está bueno lo de cada uno tiene la corrupción que le corresponde, ¿eh? Muy bien. Sí. Déjeme hacer un apunte. A Cristina. Tenemos una colega, que además es amiga, Candelaria, del diario, que está participando de algo que tradicionalmente pretende imponer el gobernador José Luis Gioja, que es, para la fecha coincidente con el nacimiento del general San Martín, emprender un cruce de los Andes, ¿no? Como hizo el general San Martín. Miren si lo llega a escuchar del Fra. Para reivindicar la soberanía y la pelea. Eso, bueno, Gioja podría pensar un poquito más a quienes les está entregando la riqueza, el patrimonio de su provincia, ¿no? Cuando habla de soberanía. Ya lo, y aparte, lo tiene clarísimo. ¿Vos crees que duda alguna? No. Qué careta. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más llamó? Bueno, Jorge de Capital, que nos dice, quieren hacer de todo un monopolio, lo lamentable es que todo viene de arriba y el que opina diferente es desestabilizador. Este país es atípico. Hay que ser argentino no solo para un sector, sino para todos. 6 minutos pasan de las 9 de la mañana. Esto se llama Sobre la Hora. Vamos hasta las 10. Desde siempre. Con nombre de radio. Splendido. Los entrevistados sobre la hora. 7 minutos pasan de las 9 de la mañana. Recién recordábamos las palabras de Víctor de Genaro. Estas que en realidad Víctor las toma, se las apropia, ¿no? ¿Cómo gobernar un país que no se conoce, ¿no? Que no se ama. Y qué necesario es, justamente para amarlo, conocerlo. Alguien que lo conoce bien, porque lo ha recorrido mucho, lo ha recorrido para poner su mirada como realizador, pero también lo ha recorrido desde esa misma mirada de realizador como militante, político, social, como un luchador incansable por estas causas que entendemos son las causas nacionales, son las causas que debemos seguir manteniendo en alto. Es Fernando Pino Solanas, una zona que él conoce muy bien, porque en varios de esos documentales él puso una mirada inteligente, como siempre suele hacer de nuestro territorio, es la zona de Tartagal. Y por eso, a propósito de este desastre que se está viviendo y que ha quedado claro por lo que venimos charlando a lo largo de esta mañana y por lo que usted puede leer seguramente también entre líneas, que no es un desastre natural solamente, sino que tiene directa vinculación con lo que pudo haberse evitado, quisimos convocarlo al diálogo en esta mañana. ¿Qué tal, Pino? ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Mauro? Buenos días y lindas palabras de inicio, porque es cierto, como bien dice Víctor, no hay proyecto de país, no se puede hacer nada, es una causa de amor. La militancia o la política, como la entendemos nosotros, que es, digamos, sería la expresión más alta de la ética pública o del hacer social. Uh-huh. Y esa es una causa de un gran afecto, de una gran pasión por, en este caso, y un país, el país no es el territorio pelado, un país es sobre todo su recurso humano y el territorio, por cierto, donde vive. Así que bueno, en esa pasión hemos andado recorriendo el país. Y cuando uno se choca con la realidad, una realidad que tiene dos caras, Una, las posibilidades extraordinarias que tiene la Argentina. Le sobra riqueza por todas partes. Y además, un pueblo solidario, un pueblo tierno, un pueblo con un gran talento creativo. La otra cara es la entrega, el desperdicio de toda esa posibilidad, de toda esa riqueza. Uh-huh. Ese es el caso del noroeste, que diría que es una de las regiones más coloniales del país. Cuando uno va a Tartagal, y Tartagal, General Mosconi, son las dos capitales principales del distrito General San Martín. Uh-huh. General Mosconi sigue siendo la capital del petróleo del norte argentino. General Mosconi, Campamento Vespucio. Bueno, es una zona de una riqueza monumental. Allí está uno de los dos yacimientos más importantes de gas de la Argentina. Y además es una zona agrícola monumental, en fin, es una zona de una absoluta riqueza. Bueno, es desolador el panorama. Se ve miseria por todas partes, los enormes desmontes que superan los 2 millones de hectáreas desde la llegada del señor Romero, y mejor dicho, desde la expansión del negocio sojero, tierras fiscales que fueron entregadas a los amigos del poder. Bueno, la tala indiscriminada de todo ese bosque nativo volcó a los pueblos originarios hacia esas pequeñas ciudades. Los pueblos originarios vivían en sus tierras, esas tierras son de ellos, registradas como tierras fiscales y repartidas en negocios espurios con los amigos del poder. Buena parte de esas fincas de 30, 40, 50 mil hectáreas hoy le pertenecen a sociedades financieras de la capital federal. Sociedades financieras que, de acuerdo a la ley de ganancias, al sistema impositivo vigente todavía en la Argentina, las sociedades financieras no pagan impuesto a las ganancias. Vos podés tener 600.000 hectáreas como el magnate Soros, que tiene campos en Salta, y no paga impuesto a las ganancias. Volviendo al caso, la terminación del bosque nativo, todo eso ha aumentado la pobreza, y por supuesto han cambiado las condiciones climáticas. Claro. Como si fuera poco, la pobreza estructural de la que hablaba el otro día la presidenta, yo te quiero aclarar que me parece excelente cuando sucede una catástrofe, es muy, muy plausible, es importante y necesario que el primer funcionario de la República se haga presente. Coincidimos. Por mínimas razones solidarias y humanitarias. Y por cierto, la presidenta dijo una cosa que es una gran verdad. Toda esa tragedia es miseria estructural, pero dijo parte de la verdad. Porque toda esa tragedia, la tragedia de la miseria estructural y la tragedia de esas avalanchas y desmontes, avalanchas y aludes, tiene razones muy concretas. Entonces no se las puede ocultar. La tragedia empezó con la privatización de YPF. En esa región, YPF era la empresa que daba trabajo a toda la región. Para YPF funcionaban decenas de pymes que la abastecían. Al producirse la privatización, se producen miles de despidos y desaparecen todas esas pymes, porque los nuevos dueños del petróleo traen todos los insumos de afuera. Ahora, recordemos que fue tal la miseria generada que en 1997 se produjo, un año después del primer corte de ruta en Cutralcó, producido también por la privatización del petróleo y el gas, los habitantes de la otra región más rica de gas de la Argentina no tenían gas y había miles de desocupados, y como no podían pagar el gas, Repsol les cortaba el gas en pleno invierno. Bueno, corte de ruta en Cutralcó. Al año siguiente, los expetroleros y el pueblo de Tartagal y General Mosconi ocupó la ruta 34. Ahí surge el histórico dirigente que todavía está a la cabeza de ellos, Pepino Fernández. Claro. Y después se repiten los cortes en el 2001, en el 99, en el 2000-2001. Hay 7-8 muertos, entre ellos uno de los más conocidos es Aníbal Calderón. Bueno, toda esa es la historia trágica, pero no solamente es esta la historia, porque esa gigantesca riqueza que se extrae sin ningún control público, y que buena parte va directamente hacia Chile por gasoducto. Fíjate vos que una de las plantas más modernas de gas de la Argentina está allá en la Sierra de San Pedrito. La Sierra de San Pedrito, donde nace la Yuga, está al oeste y a 30-40 kilómetros de General Moscón y Tartagal ya empieza a subir la Sierra de San Pedrito. Ahí arriba está el a 1.000 metros de altura el yacimiento Ramos, de la Pan American Energy, es la misma empresa del yacimiento Cerro Dragón. Esto es la British Petroleum. Bueno, todos esos territorios son naciones o repúblicas, territorios extranjeros dentro del territorio nacional. Te lo explico. Aún ni en los caminos públicos puedes transitar. Las concesiones abarcan decenas de kilómetros. A mí me ha pasado de tener que hacer un rodeo de 180 kilómetros para ir del otro lado. Cortamos los caminos. No pasa nadie. No hay control público, ninguno. Las petroleras, alguien puede entender que extrayendo divisas, porque el petróleo son divisas, el sistema sea declaración jurada de la petrolera. A boca del pozo. Pero no, es un escándalo. En ese sentido, la verdad, no puede ser un tema que lo callemos. Esto viene desde Menem. No puede ser que intelectuales, que personas de saber, que comunicadores, que pensadores, callen esto. El robo y el saqueo que esas petroleras, que por lo menos nos defraudan en un 30 o un 40%, igual son las mineras. Entonces, el robo es monumental. Y, ¿sabes? El robo es muy perverso. ¿Por qué? Como las petroleras saben que las concesiones tienen un término, y que los vientos que soplan en América Latina y divide aguas son los de la recuperación del petróleo y la minería. Las petroleras saben a lo largo de la historia que hoy les viene bien en un país porque arreglaron con los gobernantes de turno, y 4 o 6 años después pueden caer esos gobernantes. ¿Me entiendes? Entonces, las petroleras, ¿qué hacen? Y extraen de manera salvaje. De manera salvaje quiere decir, en épocas de YPF, cuando se perforaba un pozo, se tardaba a veces 2 o 3 años. Se hacía muy lentamente y con fluidos líquidos que no contaminaban las napas de agua. Las petroleras vinieron a hacer el negocio rápido. Dinamitan ahora, ¿no? Dinamitan para encontrar la veta, digamos, la capa que tenga gas o que tenga... Bueno, todo aquello, esas explosiones subterráneas, en las laderas y en las sierras, es causa esencial de aludes. Pero además, como si fuera poco, contaminan, como te digo, con fluidos químicos al perforar todas las napas de agua. Tartagal y General Mosconi, escuchá lo que te digo, tiene solamente 5 horas de agua corriente al día, a veces 6. Es decir, en estos casi 20 años de privatización del petróleo, en la infraestructura no se ha hecho ningún progreso. Poblaciones que tienen 45 o 50 grados en verano. Pero además las napas de agua están contaminadas. Todas las napas de agua se intercomunican. Pino, discúlpame, buen día. Alejandro Berto. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo, explícanos esto? Porque la verdad que suena increíble. ¿Cómo es que los habitantes de Tartagal, de Salta, tienen 5 o 6 horas de agua solamente al día? Y sí, que lo llamás General Mosconi. Sí. Pero eso es así. Entonces se recolecta el agua a la mañana y se embroman hasta que vuelve el agua quizás a la noche. Es decir que, si tomo General Mosconi, que es la capital del petróleo, 27.000 habitantes, es una cosa monstruosa. No se ha hecho ninguna obra de infraestructura. Pero no solamente eso es lo grave. Lo grave es que las aguas tienen una cantidad de metales y de sustancias tóxicas que no te morís por tomar un vaso en un día. Pero cuando vos a lo largo de 1, 2, 3 años, ese 0,002 más que tenga de arsénico, de mercurio y de cualquiera de estas cosas, por eso la cantidad de aumento de diabetes, de hepatitis, de cánceres, de abortos que tienen esas regiones es muy superior al resto del país. ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón son las aguas. Por supuesto que no hay nadie allí en condiciones en los hospitales de encarar al poder provincial o al poder nacional por ese misterioso aumento de metales y de sustancias tóxicas en las aguas. Eso es la impunidad absoluta. Yo he estado en octubre, el señor Urtubey asumió el 10 de diciembre del 2007. Sí. En un año se bajaron 400.000 hectáreas en Salta. Acaba de decir él que hace 15 meses que no se deforesta. Es un mentiroso, es un mentiroso. Mirá, Mauro, el próximo miércoles 18, a las 10 de la mañana... La audiencia en la corte. La audiencia. Por primera vez la corte accede al recurso de amparo de los huichí por el salvaje desmonte del año pasado. ¿A quién le creemos? No me cabe ninguna duda. No, pero te digo más, yo he filmado el desmonte en octubre. A riesgo, ¿eh? Pero no solamente eso. He filmado los pueblos esclavos. ¿Sabes lo que son los pueblos esclavos? Contanos. No, vos producís el desmonte, lo hacen con topadoras y van varias topadoras y cada 50 metros hay una topadora y están unidas por cadenas de barcos, esos eslabones gigantescos. Mira, ese es uno de los espectáculos más dolorosos que yo he visto en mi vida. Árboles centenarios, quebrachos gigantescos, todo vuela. El ruido es ensordecedor, pero a la vez, todos los bichos que avistan el bosque, abejas, alimañas, insectos, aquello es un enjambre que tenés que ir muy prevenido porque es algo terrible. Están todos disparando, me imagino. Pero date cuenta, ahora, traen a ese monte las poblaciones peores. Hay que meterse en el impenetrable, hay que meterse en el este del Chaco, de Salta en dirección al Chaco, en los montes que quedan, para ver en las condiciones monstruosas en que han quedado recluidos los pueblos originarios, sin agua, sin ningún tipo de asistencia, la mayor parte están indocumentados. Es una cosa... La desnutrición y la muerte infantil es corriente. Cuando se producen las inundaciones por estos desmontes del Bermejo, del Pilcomayo, bueno, la cantidad de muertos entre ellos es muy grande. Además aparecen y se juntan en los pocos reductos que no hay inundación todas las víboras y todas las alimañas. Mira, no te puedo contar lo que es eso. Ahora, los grandes estancieros, los nuevos estancieros, porque Romero y Urtubey han repartido tierras entre los amigos del poder. Claro. Bueno, es gente que va de paso a hacer negocio, no me vengas con problemas. Da la orden al capataz, al administrador, contratan las topadoras, ¿me entiendes cómo es? Y van una vez cada semana o cada 15 días, en avión o en avión directo propio, aterrizan, controlan el negocio y vuelven. Es colonialismo puro. Colonialismo puro. Ahora, yo he visto hacinados bajo nylons viviendo ahí en ese monte. Estos señores desmontan y traen familias enteras para que hagan la limpieza del monte. Esos árboles los limpian y los convierten en postes. Trabajan pibes de 10, 12 años, 14 años a 100, 120 pesos mensuales. Ahora, si todo esto es tan evidente, como no solo como lo contaste... Mira, Mauro, no es que tan evidente. Será parte de mi próxima película, que la verás en septiembre. Es que a uno sabe lo que... No digo que le preocupa, porque uno ya sabe de dónde viene el comentario, pero ayer, Homero Bibiloni, el secretario de Medio Ambiente de la Nación, que ya sabemos que defendió a los municipios que contaminaban el riachuelo, que defendió una empresa de la zona norte del Gran Buenos Aires que contaminaba con cromo las napas de agua, pero en definitiva es quien la presidenta y este gobierno eligieron para dirigir el área de recursos naturales y desarrollo sustentable, dijo que el desmonte no tiene nada que ver con lo que pasó en Tartagal. Bueno, perdón, mira, la verdad es que no se puede, cuando uno escucha esas cosas, ¿cómo se puede respetar a los funcionarios? Porque al decir eso, le están faltando el respeto al conjunto de la ciudadanía, viejo. La verdad, a mí si alguien me dice eso, por supuesto se lo puedo aceptar en una persona inculta y desinformada, pero quienes gobiernan la República tienen todos los botones, todos los asesores, todos los consultores, todas las encuestas, todos los estudios y todos los ministerios que son centros de especialización, ¿sí o no? Sí, pero entonces, no, querido, la verdad es una insolencia eso. una falta de respeto a todos. Devuelva el sueldo, por favor. No, no, sinceramente, la primera función que tiene que hacer el representante del pueblo es llegar hasta el último rincón del país, ¿eh? Se recorre rápido la Argentina, ¿eh? Hay que tener voluntad de hacerla, porque eso es escandaloso, es inmoral. Entonces yo me sorprendo cuando el amigo Galasso, queridísimo compañero, se sorprende que yo diga que el hambre es un crimen, o evitable el crimen. Este es el escándalo. El hambre es un crimen, un genocidio social, crimen de lesa humanidad en tiempos de paz. Se la discuto a quien quiera. Porque es un crimen evitable en una de las fábricas más poderosas de alimentos y proteínas de la Tierra. Ahora, Pino, usted acá está hablando, ¿qué tal? Virginia habla. Virginia, ¿cómo estás? De, no de algo evitable ya, sino de algo provocado y generado, como además el tema eso, de Tartagal. Por supuesto. Y además, en el en la conversación apareció Soros y atrás de YPF el gobierno español. El tema de la colonia queda casi cerrado con un moñito, ¿no? Ahora, bueno, ¿cuáles son las alternativas frente a este... a esta situación? No, pero las alternativas es acabar con el colonialismo. Si uno desembarca en Salta y analiza lo que me acabas de decir, le pones una lupa, eso es colonialismo puro. Claro. Más de 500 años de colonialismo. Y eso es lo que hoy divide aguas en América Latina. Digamos, en política puede haber todos tipos de versos, y ustedes leen los poemas políticos o la versificación política todos los días en los diarios, mejor, y en la televisión. Sí. Pero lo que divide realmente las aguas en política son los contenidos. Los contenidos hoy en América Latina están divididos por quienes están por la recuperación de los recursos naturales de la tierra para acabar con más de 500 años de colonialismo, o los que hablan de otra cosa y consienten que se sigan llevando esas riquezas, que son las que naturalmente y racionalmente deberían servirnos para financiar nuestro desarrollo. Esta es la cuestión, no hay otra. Por eso, la América Latina, una es la de Chávez, la de Rafael Correa, que lo hizo rapidísimo, y la de Evo Morales, que ha dado una lección de democracia monumental, porque ha mandado 4 o 5 elecciones, movilizado a la población entera. En 3 años Evo terminó con el analfabetismo gracias a haber recuperado una renta que hoy recupera 2.000 millones de dólares de renta, y antes no llegaba a 100 millones por el petróleo. Bueno, la verdad que nos has ayudado a completar. Iniciábamos la mañana con una charla en directo desde Tartagal con el secretario general de la CTA de allá del departamento de San Martín, que nos contaba in situ cómo se está viviendo este momento, y él nos hacía un análisis muy desde el lugar, y con tu análisis, que no por ser macro deja de tener la vivencia de haber conocido como vos conocés la zona, me parece que completa una pintura con la que nos quedamos muy satisfechos en cuanto a nuestro rol de comunicadores. No nos quedamos satisfechos en cuanto al rol que deberían cumplir nuestros gobernantes para controlar toda esta expoliación, todo este afano, todo este saqueo increíble al que estamos siendo sometidos. La verdad, un lujo tenerte en nuestro programa, Pino. Bueno, Marco, ¿puedo agregar algo? Agrego, aunque suene una alcahuetería. Sí. Pino, sos una de las personas a las que da tanto placer ver lo que es su producción visual, audiovisual, como escuchar. Dos cualidades que no siempre están juntas. Ha sido un placer realmente. No, yo les agradezco mucho, porque la verdad, lo que es un lujo es tener la posibilidad de este espacio, es de tener programas como el de ustedes y donde uno puede expresarse, porque yo la verdad estoy asombrado de cómo están haciendo política electoral los grandes medios y los espacios de televisión nocturnos. Uh-huh. Esta semana en A Dos Voces estuvieron todos los líderes de la derecha, como si fuera poco. O sea, ¿sabés? Todos los políticos que se presentan. ¿Sabés quién cerró el programa? Yo no lo vi, pero ¿quién? No, pero ¿sabés quién cerró el programa como prestigioso economista? A ver. El ex viceministro de Economía de Menem, el que acompañó a Cavallo en la peor, en la masacre de las privatizaciones, etcétera, de la deuda externa, Juan José Lach. No. Sí. Respetabilísimo, señor. Y que luego fuera ministro de Educación. Acá no muere nadie en política. De la alianza. Pero no, esos señores deberían, no, deberían ser juzgadas sus misiones, porque fueron verdaderos canallas, traidores a la patria. El mal que le trajeron a la Argentina, con la liviandad con que destruyeron 100 años de construcción industrial en la Argentina. La verdad, eso es escandaloso. Y que los grandes medios... Mira, Mauro, todos necesitamos independencia de los medios. Todos necesitamos asegurar la democracia y la pluralidad, el disenso. Todos queremos tener el diario Clarín, pero Clarín no puede censurar como censura. Le hace muy mal, no solamente a los argentinos, sino al propio diario, que es un diario prestigioso de toda la comunidad hispánica parlante. Entonces, la verdad, esto es un tema muy preocupante, y es en uno de los temas que nosotros desde Proyecto Sur acompañamos desde siempre. Desde los años 90 estamos promoviendo la reforma de la ley de radiodifusión para asegurar derecho a la comunicación, a la pluralidad y a la información, y por eso ese es un punto en el cual acompañamos con gran fervor la iniciativa gubernamental de la reforma de la ley de comunicación, y sobre todo esos 21 puntos que andan circulando. Así es. Por eso, como decimos siempre desde acá, Pino, la importancia de saber en qué manos están los medios de comunicación para saber desde dónde hablan, ¿no? Uh-huh. Y qué es lo que nos informan. Fíjate vos, por ejemplo, que Clarín y La Nación hoy, el tema Tartagal no está en la tapa del diario. Les cuento otra primicia. Dale. La otra primicia, que es algo realmente asombroso y sorprendente, muchachos, que no haya habido una reacción frente a la burla, a la estafa y al escándalo que ha sido el regreso de la presidenta desde Madrid. Nos vienen con el cuento que a una empresa que quebró fraudulentamente a Aerolíneas Argentinas, que fue otro concesionario español que en cadena se robaron todo, que dejó un muerto de 890 millones de dólares, que el gobierno nacional tuvo que pagar salario, seguridad social, combustible, rampas desde julio del año pasado, por valor de casi 400 millones de dólares, y que fue, luego pasó por el Congreso, ¿se acuerdan? Claro. Sí. Y todas las comisiones, el Tribunal de Cuentas de la Nación, la Auditoría General, la Comisión Bicameral, todos dijeron: esto es quiebra fraudulenta, el valor de la empresa es un dólar. Ahora, de regreso, nos vienen con el cuento del tío que hay que arreglar. El arreglo con Marsan significa traspasarle a Aerolíneas Argentinas la mitad del contrato que Marsan firmó con la constructora francesa Airbus por la compra de 75 aviones. Un contrato de 5.000 millones de euros. 6.500 millones de dólares. Ahora, ¿ustedes se imaginan? El cuento es que si no nos van a demandar ante el CIADI, fíjate vos qué causa, en lugar de que la víctima hubiera demandado al grupo Marsan ante el CIADI por todos los ilícitos que cometieron, es ahora el delincuente, el victimario, el que amenaza al gobierno argentino y lo chantajea y le quiere hacer tomar un contrato de 2.500 millones de dólares por lo menos, más los 1.200 millones de dólares que ya dejó como muerto Marsan. Es decir, que la broma de Aerolíneas, de la recompra de Aerolíneas, le estaría costando al Estado Nacional 3.500 millones de dólares. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estoy diciendo? El cuento es que no tiene aviones. Por cierto, Aerolíneas necesita 30 o 40 aviones, pero les voy a contar lo siguiente. El mercado aéreo está en recesión, el mundo está en recesión, las compañías devuelven los aviones. En primer lugar, la tendencia mundial desde hace años no es a comprar aviones, sino tomarlos en sistema leasing, compra por leasing. Si te va mal el mercado, devolvés el aparato. Bueno, acá no, el señor Marsan como vino la recesión y no le cierra el negocio, le traspasa la mitad del contrato a la Argentina. Esto es una verdadera locura. Sí, Pino, pero ahora volviendo, empalmando con el otro tema, cuando si se le permite a una empresa de un estado, del Estado español, que envenene las aguas de la zona y ese de extracción, es el y la presidenta va y no dice nada sobre eso, poco va a decir sobre un negocio en el que vaya a saber uno quién gana o quién se queda con un porcentaje. Yo les quiero recordar que con 3.500 millones de dólares se reconstruye todo el sistema de transporte argentino. Argentina pierde 3.000 millones de dólares anuales de fletes marítimos, siendo uno de los 6 exportadores de granos del mundo. En estos 5 años, y teniendo grandes astilleros, el gobierno nacional no construyó un barco. Un barco, Mauro, un barco de 30.000 toneladas, nuevo, un granelero, como los que fabricó Río Santiago en estos años, que fabricó 5 para Alemania, vale 25 millones de dólares. Una flota de 40 barcos son 1.000 millones de dólares que se construye en muchos años, dando trabajo a mucha gente y sin crédito externo. Y reconstruir la fábrica de aviones de, o retomar la fábrica de aviones de Córdoba y relanzar un proyecto de industria aeronáutica continental latinoamericana, 1.000 millones de dólares es muy buen dinero. Exacto. Y con 1.500 millones de dólares reconstruir la mitad del sistema ferroviario argentino a nuevo. Sí, lo que demuestra y pone en evidencia, número sobre número, que otra Argentina es perfectamente posible, y así es Argentina, esperemos que vayamos dentro de poco tiempo. Pino, muchas gracias, que querido. El programa. Un abrazo. Los felicito, gracias a ustedes. Chao, viejo, chao. Gracias, Pino Solanas. Pino Solanas aquí, en Radio Estudio. No creyeran la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura. Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencia, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera.